va cosechando esperanzas que ha producido la tierra. Ella lo espera con ansias, con pasión y frutas frescas. Ella le regala un beso con sabor a hierbabuena. Él la llena de caricias con fragancia de pradera. Campesino, campesino, trabaja de sol a sol para producir la tierra. De nuestro bello Ecuador, campesino de mi tierra, que trabajas con amor. Lucha, lucha, campesino, por un mañana mejor. Campesino que trabajas con la basura sin larga. Disfruta de esta canción, sabor a naranjo barca. El campesino regresa a los brazos de su amada. Fue muy larga la faena. Va cosechando esperanzas que ha producido la tierra. Ella lo espera con ansias, con pasión y frutas frescas. Ella le regala un beso con sabor a hierbabuena. Él la llena de caricias con fragancia de pradera. Campesino, campesino, trabaja de sol a sol para producir la tierra. De nuestro bello Ecuador, campesino de mi tierra, que trabajas con amor. Lucha, lucha, campesino, por un mañana mejor. Campesino que trabajas con la basura sin larga. Disfruta de esta canción, sabor a naranjo barca. De espíritu alegre, cordiales y con un amor incondicional por la música ecuatoriana, las hermanas Naranjo Vargas cumplen 30 años de vida artística. Pepita y Rosita Naranjo Vargas interpretan pasillos, albazos, sanjuanitos, capiscas, boleros y valses. A lo largo de su trayectoria artística, este dueto ha ganado varios reconocimientos como el Cóndor de Oro, premio que fue entregado por el Consejo Provincial de Pichincha, y el Atahualpa de Plata al mejor dúo femenino en 1992. Seguimos con el Cuni Cuni y Ceci Narváez a continuación. Su boquita muy juntita quiere estar, bien abrazadita que no me sabrosa hasta el y su pasión por la música empezó desde su niñez, pues perteneció a ministerios musicales de iglesias católicas, además de ser ganadora de varios premios a nivel nacional como el trofeo al disco de oro, lechuga de oro, manzana de oro, bloque de oro, chocho de oro. A sus 15 años grabó su primer LP. Más tarde, Ceci Narváez graba el CD Corazón de Piedra, siendo su éxito a nivel nacional. Fue considerada como artista de revelación y realiza su primer gira internacional en los países de Bélgica y España. Con una historia profesional muy enriquecida, cuando fue parte de los grupos Mermelada y Magia Latina, hoy ya consolidada como solista. Escuchemos a continuación el tema musical mix Corazón Entristecido junto a las hermanas Mantilla. Y esto sigue con más sabrosura.